billete, ya saben que somos locos bien dementes. Para aquel que le intente tumbarnos no podrán, nunca llegan de frente. Y nada es por suerte, ni lo hice por billete. El peligro afuera, perdidos en la loquera, no bajo bandera. Bendita vida rapera, con puro macizo en la calle me veras. Desde morrillo, no más zorrillo, estamos prendidos como tu cerillo. Con el ángel Carlillo es el tornillo, sabemos que tranza afilado el colmillo. Guacha, la cosa en la indepa está bien gacha, sigo de avionado prendido como la bacha. La mirada de mi loco, ninguno te agacha, nacimos para ser patrones, pregúntaselo a tu chacha. Primo, los mejores felinos, estamos haciendo ruido, pregúntaselo al vecino. Del rap los más finos, con los ojos de chino, me cagan los cochinos y en la pista un asesino. Sordo, mudo y ciego, nada más lo que es. El tiempo no te perdona, rímate a la lumbre por si no me crees. Y aquí sigue estando caliente la zona. Pura mala 3 como el San Andrés, la cara cortada como Scarface. Venimos por todo como el 23, venimos de abajo a representarme. Los dueños del bloque, aquí no hay tope, ponemos tu pinche chompa que bote. Mueve ese culo, saca otro bote, saca las clonas para el rebote. En modo felón, no soy panochón, vámonos Ricky sobre la misión. Lo único seguro será el panteón, crecí en el barrio de la perdición. Código rojo, no entres en presión, esto es producto de mi callejón. Lo tuyo está muerto, se va pa'l cajón, me quedé bien cuerdo, me fui en un avión. No entres en pánico si ve la policía, ando en el vuelo todo el día. No entres en pánico si ve la policía, ando en el vuelo todo el día. Fumando en el depa, quemando la yesca. Se mira el color de quienes son los que andan poniendo la muestra. Pa' que se la sepa, el pedo es muy distinto por acá. Así es que extreme precauciones por si nos llega a topar. Estamos perdidos en la tentación, siempre dispuestos a cualquier misión. Sé cómo es la acción, también la jugada. El hubiera no existe y no sirve de nada. La cosa es así, fui relatando las situaciones que en el barrio viví. Sé que muchos andan hablando de mí, pero esta es la vida que yo decidí. Y aquí a mi clica se le bota la canica. Los malos pensamientos los quemamos en la pipa. Y no quiera terapiarnos lepa, que al panteón nada te llevas. El tiempo termina y al final con nada te quedas. No tengo miedo, la vida es un riesgo. Cuidado cuando llego, que muy fuerte pego. Las jainas siempre se prenden luego. Luego toda mi vida la música le entrego. Quítate de mi camino, saludo a los chavalos y pa'l padrino. Ya estoy bien curtido, no me falla el tino. Aquí en Guanatos tenemos lo más fino. Ya estuve abajo, ahora voy para arriba. Antes yo no era nada, pero el mundo gira. No quiero tus besos ni tus mentiras. Yo lo que quiero es cannabis, atívame junto con puros carnales reales. Y ya se la saben, no pregunte cuáles. Bienvenido a la jungla de animales. Aquí donde si entras ya no sale. Tú me provocas, que bese tu boca. Yo te vuelvo loca, un día me toca. Por eso me la paso chido con toda mi flota. Saca la roca, marihuana y coca. De rol en la troca, una fumada tras otra. Aquí ni se para la chota. De Guanajuato pa' Monterrey, como la ves, somos la ley. Yo quiero alcohol y más Mary Jane. Con dinero sin él, soy el mismo rey. Somos puro mal viviente. Para aquel que le intente tumbarnos no podrán, nunca llegan de frente. Y nada es por suerte, ni lo hice por billete. Ya saben que somos locos bien dementes. Para aquel que le intente tumbarnos no podrán.